Andan diciendo dije que yo tengo aceite. Eso es mentira, problema mujer y paquete. Me doy mi mami chula y tú siempre con un cohete. Es que no es mentira, problema mujer y paquete. Que hiciste tiempo y dije que tú eres un delincuente. Eso es mentira, problema mujer y paquete. Que te tiemblan las canillas cuando tú me ves de frente. Es que no es mentira, problema mujer y paquete. Black Point. Problema mujer y paquete. Saca la vaina, deja el clavo y vete. Tú no sabes defenderte ni cuándo saqué el machete. Soñaste que tú le metes hasta privarte de tolete. Solo te quedó la gorra, los tatuajes y el arete. Yo no te veo, sospecho que tú estás feo. Somos tres cuando hay tripeo, somos muchos en el empleo. Soy uno si es para el vaceo, doy dedo y también la mano. Soy un dominicano que como mitad marciano. Lo hicimos, rompimos, nos pechamos porque quisimos. Primo, beba sin faindinismo que el plátano es del racimo. Lamentablemente contigo dividimos. Y no fue que usted cayó, fue porque a usted lo rompimos. Imítame, adórame, deja que tu jeva mame. Cuidado si te da un derrame. Estoy tratando que el bolsillo no se me pame. Tratando de no azarame, tratando de no encharcame. Andan diciendo dije que yo tengo aceite. Eso es mentira, problema mujer y paquete. Me doy mi mami chula y tú siempre con un cohete. Es que no es mentira, problema mujer y paquete. Que hiciste tiempo y dije que tú eres un delincuente. Eso es mentira, problema mujer y paquete. Que te tiemblan las canillas cuando tú me ves de frente. Es que no es mentira, problema mujer y paquete. Tenemos el flow y el swagger, yeah. Que bobo, que pamper. Mi goon son gantel, son sucios, son hamper. Del bron de yonkel, mis tigres son under. Estamos arriba y tú estás under. Humilde brillo con mi converse y mi franelita under. The white tee, I'm so fucking happy. Tú no eres de nabi, tú no vendes crabby. Tú vives con mami, no aporta ni pa' un salami. Ok, here I go, oh. Y yo sé que soy cómico, es que me lo pide el público, oh. Engrano a mi público y le paro los pelos piúbicos, yeah. Manín, yo soy el único, tu mujer pa' mí es un burico. I be on the chronic, me tiene en estado crónico, ah. Mangan son mamón, maldito mongólico, oh. En el alto Manhattan hay mamonos que en un zoológico. Dicen que tengo aceite, pero el detallito es este, oh, yeah. Es que todos los días estoy en problema mujer y paquete. Andan diciendo dije que yo tengo aceite. Eso es mentira, problema mujer y paquete. Me doy mi mami chula y tú siempre con un cohete. Es que no es mentira, problema mujer y paquete. Que hiciste tiempo y dije que tú eres un delincuente. Eso es mentira, problema mujer y paquete. Que te tiemblan las canillas cuando tú me ves de frente. Es que no es mentira, problema mujer y paquete. Black Point, Fatulo Music, Del Patio, Block 20, en un beat de K.O., Luis Yeya, Tiburón Records, Melaza, le llega, ya, yeah. Manny, Cambon Bills, Orlando Cáceres, Puñalá, Harold Díaz, Gile, córtalo, Manega Out Boogie, Sinatra.